Seis días después se llevó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los hizo subir a solas con él a una elevada montaña. Allí se transfiguró delante de ellos, su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestidos se pusieron blancos como la luz. Se les aparecieron enseguida a Moisés y Elías en conversación con él. Entonces tomó Pedro la palabra y dijo a Jesús: Señor, es bueno quedarnos aquí. Si quieres, haré aquí tres tiendas de campaña, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro estaba hablando todavía cuando una nube luminosa los cubrió, y de esa nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado en quien me he complacido, escuchadlo. Cuando los discípulos oyeron aquella voz, se postraron con los rostros en tierra, y un gran terror se apoderó de ellos. Pero Jesús se les acercó, los tocó y les dijo: Levantaos, no tengáis miedo. Alzando entonces los ojos, no vieron más que a Jesús. Cuando venían bajando del monte, les dio Jesús esta orden: No le contéis a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Los discípulos le preguntaron: ¿Por qué pues dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Jesús les respondió: Es verdad que Elías viene y restaurará todas las cosas. Mas yo os digo que ya vino Elías, pero no le reconocieron, y lo trataron como les dio la gana. Así también el Hijo del Hombre va a sufrir a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les había hablado de Juan el Bautista.